Decíamos que estábamos en la previa de lo que mañana va a ser la audiencia, donde luego de las últimas palabras de tres de los acusados que resta hacer uso de esta figura legal, se va a conocer el adelanto del fallo por este juicio que comenzará el 6 de marzo con 8 acusados por este accionar neonazi, además acusados de 2 infracciones a la ley antidiscriminatoria, también de formar parte de una organización que cometió crímenes de odio y que 12 de esos hechos se estaban juzgando aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estamos en comunicación con uno de los abogados querellantes, estamos en comunicación con César Sivo, quien representa a Lucas Baima, uno de los particulares damnificados y que a partir de esto se conformó como querellante en esta causa. Doctor Sivo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias por atendernos. Bueno, preguntarle en un primer momento la expectativa respecto a mañana, teniendo en cuenta la experiencia que tiene usted y sobre todo teniendo en cuenta que tal vez la ciudadanía o quienes venimos siguiendo el juicio, antes del alegato del representante del Ministerio Público Fiscal teníamos una expectativa y luego del mismo comenzamos a tener otra, no sé ustedes, desde la querella. Bien, bueno, nosotros tenemos una expectativa alta y favorable en relación a los propios planteos, ¿no? Entendemos que con la prueba reunida, con los elementos aportados y con lo que se pudo mostrar en el debate, el tribunal estaría en condiciones de dictar sentencias condenatorias y sentencias, una sentencia con penas altas. Realmente creemos que es lo que corresponde, por eso así lo planteamos, y entendemos que el tribunal también lo va a ver de la misma manera. O sea que nosotros no hemos modificado la expectativa. Por supuesto que cuando el Ministerio Público no te acompaña, y no te acompaña de la manera en la que lo hizo, ¿no?, en la que se fue casi en una posición exactamente contraria a las pretensiones de la querella, siempre queda ese sabor agridulce de modificarte en gran parte lo que uno puede esperar. Pero la realidad es que, insisto, por la contundencia de las pruebas y cómo quedó presentado en el debate, nosotros entendemos que el tribunal tiene las herramientas adecuadas para dictar una sentencia justa y que esa sentencia, por supuesto, contemple penas elevadas. Usted en el alegato habló de una sanción ejemplificadora, ¿no?, en el marco de delitos de jactancia, y pedirle en ese sentido, sí, si nos puede repetir lo que tal vez la ciudadanía en pleno no pudo escuchar, pero que nos parece un detalle importante en el marco de las pedidas de las penas que hubo por parte de las querellas. Sí, nosotros decíamos, en primer lugar, que por supuesto esto necesita tener un ejemplo, porque todos estos grupos justamente tratan de mostrar lo que hacen y su miedo, el miedo que generan, se da a partir de la jactancia de las cosas que van haciendo. Es decir, cada vez que agreden a alguien, lastiman a una persona, dañan una propiedad, lanzan una amenaza, profieren una amenaza públicamente, están mostrando lo que quieren mostrar, que es que son prepotentes, que son intolerantes y que no admiten a nadie que piense de otra manera y no admiten determinadas conductas que tienen que ver con lo religioso, que tienen que ver con lo sexual o que tienen que ver con el origen de las personas. Y entonces, en función de eso, justamente el hecho de haberse visibilizado en exceso, porque el hecho de someterlos a un juicio le ha permitido a alguien que se viene jactando de lo violento, de lo prepotente y de lo intolerante que es, justamente si no tiene una sanción adecuada sería casi como premiarlos y además casi como empujarlos a que cometan más delitos de las mismas características, quizás escondiendo la mano, es decir, siendo hombres de atrás en el futuro. Entonces, me parece que es muy importante que se pueda aplicar una sanción para que entiendan que, aún jactándose de todas las cosas que hicieron, la respuesta va a ser la respuesta más severa, que es lo que tendría que ser. Entonces, decir, bueno, en el tiempo vas a quedar nuevamente invisible, que esto es lo relevante, y va a haber otros que no van a querer jactarse porque justamente va a ser el principio del fin, digamos, que otro quiera mostrarse intolerante con un precedente de estas características significaría automáticamente casi llamar a una futura condena, ¿no? Entonces, por eso es importante el ejemplo y por eso es importante entender lo que significa en la psiquis del intolerante y violento el hecho de visibilizar todas las acciones que realizó, porque es la forma de potenciar su propia violencia, ¿no? O sea, el hecho de mostrarse y después publicar en las redes sociales a quienes han golpeado, a quienes amenazan o a quienes persiguen, es una forma de irradiar su intolerancia, pero sobre todo de propagar el miedo. Así, mira, si vos estás en esto, en estos grupos que nosotros perseguimos, entérate que le rompemos la cabeza. Y entonces, justamente, si ahora ya se ha hecho público lo que hacían, de la forma que lo hacían, y ya ha trascendido no solo a los grupos vulnerables y a las víctimas en sí, sino a la ciudadanía en general, con mucha más razón la sanción tiene que ser durísima para que se den cuenta que esto no se puede permitir, ¿no? Además, doctor Sivo, en el marco de que aquí estamos juzgando solo 12 hechos y que al menos desde la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo se hablan de alrededor de 40, ¿no? Esto puede sentar un precedente para que el resto de las víctimas también se presenten como denunciantes querellantes. Sí, de hecho hay una causa residual en la instrucción, o sea que hay posibilidades de seguir analizando otros hechos con otras víctimas que, por supuesto, justamente por el miedo que transmiten y por la impunidad que sentían y que hacían ver, ¿no? Esta, la ostentación de su vinculación con la policía, en algún momento la ostentación de la vinculación con la iglesia cuando estaban del lado de adentro de la catedral en la manifestación en el Encuentro Nacional de Mujeres. O sea, si uno ve esas situaciones en concreto, puede entender que muchas víctimas no se animen a hacer una denuncia porque muchas no habían llegado a nada y además ellos mostraban que tenían vinculaciones que les daban cierta impunidad. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de poder avanzar en esta causa, llegar a juicio ya es un gran avance. Pero si además logramos una condena severa, yo creo que va a ser el disparador para todos aquellos que no se han animado a decir las cosas que habían sufrido, para que den ese paso y nos permitan a todos seguir trabajando en pos de la justicia, ¿no? Una de las incidencias que estuvo el debate fue el momento en que usted como querellante planteó el cambio de calificación de la acusación. Finalmente, el tribunal decidió no dar lugar, digamos, a este planteo que usted pugnaba por su representado como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Pero en ese sentido, llevarlo a esa incidencia y pedirle que nos cuente por qué razones usted consideró que había que cambiar la acusación y finalmente con qué sensación se queda luego de lo que fue conocida que no hubo lugar por parte del tribunal. Sí. Bueno, nosotros pedimos una calificación más gravosa porque entendemos que efectivamente si golpean a una persona con palos de PVC rellenos de cemento, le pegan en la cabeza, le pegan en el abdomen, le pegan en el tórax, indudablemente el sujeto activo tiene una finalidad que es ultimar a la víctima y lo está haciendo con un medio idóneo hacia zonas vitales. Digamos que esa conjugación hace pensar válidamente que el agresor podía representarse, que si está golpeando con un palo relleno de cemento a una persona en la cabeza, el resultado puede ser letal. Es claramente algo que se puede representar cualquier ser humano. Desde ese momento, y a partir de la situación en la que se dio, en la que la agresión cesa porque intervienen terceras personas, indudablemente para nosotros era una tentativa de homicidio y no unas lesiones graves como venía calificado. El problema que se presentaba era un momento, un tema de oportunidad procesal, es decir, si esto se justificaba presentarlo en el momento que nosotros lo hicimos o si debía presentarse en el momento de la instrucción, cuando se estaba avanzando en la investigación. La realidad es que nosotros entramos al juicio justo el día anterior a que comenzase y había un representante anterior de Lucas Baima. Y entonces nos rechazaron por un tema de oportunidad y de esa manera el tribunal no se expidió sobre si entendía o no entendía que podía ser un delito más grave, ¿no? Lo cierto es que después lo terminamos utilizando como un agravante, es decir, aunque sean lesiones graves que podían haber sido una tentativa de homicidio, por supuesto, en una escala penal que se modifican los extremos porque tiene el agravante de del crimen de odio, lo que contempla la ley antidiscrimen y todo eso, más el concurso con otro delito, nos habilitaba a pedir una pena mucho más alta, cercana al mínimo de la tentativa de homicidio, que fue lo que hicimos, por eso pedimos 15 años. Pero la realidad es que nosotros entendemos que la calificación más adecuada era una tentativa de homicidio, porque además de mandarte las escalas mucho más arriba, ¿no?, elevar las escalas en función de la gravedad del hecho, era lo que en realidad había sucedido. Es decir, personas que agreden, 10 personas que agreden a una persona indefensa y desarmada, en las circunstancias en las que lo hicieron, en la que lo reducen, lo dejan en estado de indefensión, le quiebran un brazo para que no ofrezca resistencia, le quiebran un brazo a palazo, y después lo golpean en la cabeza. Ustedes vieron la foto sangrando, la cabeza llena de sangre de Lucas Baima, arrodillado, o sea, en cuclillas, en una vereda. Creo que es indudable que era una tentativa de homicidio. La ferocidad del ataque, la cobardía del ataque, por supuesto que requería la mayor calificación legal y, por supuesto, una mayor expectativa de pena. Pero bueno, se dio en ese momento procesal, no tuvimos la oportunidad de plantearlo antes porque no estábamos en el proceso, advirtiéndolo, como hombres de derecho no podíamos dejar de decirlo, ¿no? Y es lo que hicimos. Estamos hablando con el doctor César Cibo, representante de Lucas Baima, integrante de la agrupación Acción Antifascista, que fue una de las víctimas en aquel ataque de Plaza España el 24 de octubre del 2015, que está formando parte de esta causa, que son 12 hechos que están elevados a la consideración del tribunal en el marco de las pintadas de esvásticas en algunas sedes de algunas ONG, en algunas instancias de amenazas, más allá de que el representante del Ministerio Público Fiscal consideró solamente acreditados 7 de los 12 hechos que se están poniendo aquí, que se están ventilando. Ya preguntándole más por un tono de actualidad, doctor Cibo, respecto a que durante la prisión preventiva de estos 8 acusados, las pintadas de esvásticas o pintadas intimidatorias se habían desaparecido, y en la última semana se publicaron en algunos sitios digitales de la ciudad respecto a la reaparición. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Una suerte de aviso de que si son beneficiados con algún fallo absolutorio o no condenatorio en torno a las querellas, que debamos prepararnos para lo peor? Sí, yo creo que tiene una doble lectura. Por un lado, hay que ver unas primeras publicaciones, o sea, antes de esas pintadas aparecen unas publicaciones, entre ellas hechas por Pampillón, padre e hija, y de algunos otros vinculados al grupo, en la que hablaban de que estaban siendo enjuiciados un grupo de jóvenes nacionalistas que estaban siendo enjuiciados por sus ideas, pero que no tenían nada que ver con las agresiones y cosas similares. Y luego aparecen las pintadas. Primera lectura que podría darse es que están tratando de confundir o de desviar la atención, de decir, miren, estos no son los que hacen porque hay otro que la están haciendo. La realidad es que choca con justamente lo que mencionaba, con los 2 años de inactividad. Es decir, cuando los meten presos no pasa más nada. A partir de ahí no hay más amenazas, no hay más pintadas y no hay más agresiones. Justo ahora, luego de los alegatos y que se está en el momento en la transición hasta la sentencia, aparece primero estas publicaciones en las redes sociales de gente vinculada y luego las pintadas. O sea que primera lectura podría ser esa. Segunda lectura, la que también viene de la mano de lo que han insinuado a lo largo del debate y que nos han hecho ver en algunos momentos, como que si no tienen una sanción, si salen absueltos o tienen penas muy bajas, todos los que se animaron a denunciar van a tener problemas. Es decir, miren que somos tan audaces que les estamos mostrando que vamos a seguir actuando en la misma línea y de la peor manera, ¿no? O sea, una de ellas decía, mantenga limpio su barrio, y estaba una estrella de David arrojada a un cesto, ¿no? Entonces me parece que es una clara señal de amedrentamiento también. O sea, creo que es una combinación de estas 2 cosas. Respecto a lo que es su representado, preguntarle su interpretación de lo que fue el planteo de Cristian Moix, quien defiende a Gonzalo Paniagua y a Nicolás Caputo, respecto a que él planteaba, más allá de la absolución y que en caso de que el tribunal los condene, que ambas organizaciones, si se quiere, como puede ser la agrupación antifascista, como estos integrantes de Bandera Negra, o al menos sus representados, cursen de manera conjunta alguna instancia para dirimir sus antagonismos. En ese sentido, ¿usted qué interpretación hace y qué opinión le merece, digo, ese planteo del doctor Moix? Sí, digamos que del lado de las víctimas no tienen que hacer nada sobre el ejercicio de tolerancia porque son tolerantes, digamos que su característica justamente es lo que termina transformándolos en víctimas. Moix ahí lo que quería plantear, indudablemente, era tratar de presentar como grupos antagónicos, pero intolerantes ambos y violentos ambos. Entonces, decir, no era la hinchada de All Boys contra la hinchada de Nueva Chicago. Me parece que justamente acá lo que estamos hablando es que hay un grupo, o varios, en el caso, varios grupos vulnerables que son atacados por un grupo de prepotentes, intolerantes y violentos. Y entonces, a partir de ahí, poco tiene que hacer el colectivo antifascista, Acción Antifascista o cualquiera de estos grupos en relación a sus agresores. En todo caso, primero tendrían que hacer ejercicios de tolerancia, de no violencia y de respeto por las ideas ajenas, los imputados. Y luego de eso, ver si se pueden hacer acciones conjuntas para en el futuro evitar que otros grupos tomen conductas similares a las de Bandera Negra, Rosas Rojas, FONAPA o cualquiera de estos grupos intolerantes que han asolado la ciudad. Me parece que es un juego que ha pretendido hacer la defensa para tratar de llevar esto a un terreno que no fue el terreno real, ¿no? Pues digo, uno podría entender si fuera un problema de hinchada, decir, bueno, los hooligans, bueno, vamos a sentar a la hinchada del Manchester City con la del United para discutir determinados aspectos y que se respeten las banderas, que no pase más nada. No era ese el planteo. Realmente no estamos hablando de grupos de similares características ni de similares conductas, ¿no? Doctor Sigo, por último, y agradeciéndole el tiempo, preguntarle mañana cómo está previsto el cronograma. Tenemos entendido que restan 3 de los acusados a hacer uso de la palabra y luego, por lo que está previsto en el código, ahí debe haber un corto intermedio, ¿no?, para la deliberación. ¿En sí tiene alguna información respecto a qué hora sería el fallo? No, realmente solo estamos convocados a las 9 de la mañana para esta etapa final y a partir de ahí ya los horarios los dispone el tribunal. Nosotros entendemos que con el tiempo entre los alegatos de las defensas y esta jornada, el tribunal ha tenido tiempo suficiente para deliberar. Es decir, las últimas palabras son simplemente las expresiones de los imputados, pero los análisis probatorios los han hecho las partes acusadoras y las defensas, que eso es lo que permite a un tribunal desarrollar su razonamiento lógico en la sentencia. Digamos que las últimas palabras es una parte del rito que quizás puedan servir para modificar, en el caso de una pena condenatoria, de una sentencia condenatoria, puede modificar el quantum de la pena, es decir, bueno, modifico un poco, ahora que lo escucho, reflexiona, pero nada más que para eso. Ustedes piensen que los imputados en las últimas palabras no pueden referirse a los hechos, no pueden hablar sobre la prueba, o sea, no pueden hacer un alegato. Las últimas palabras son simplemente una reflexión final en relación a lo que sienten con el proceso y lo que esperan de los jueces. Entonces, a lo sumo podrían modificar esto, es decir, que uno se siente frente al tribunal y exprese su arrepentimiento, por ejemplo, y el tribunal entonces lo mensurará en el momento de aplicar una condena, definirá la pena en función de esas últimas palabras. Pero todo lo más relevante, que es el análisis probatorio, lo hicieron las partes en el momento de sus alegatos, y eso fue hace 2 semanas. Entendemos que no debería demorar mucho, pero bueno, eso lo decide el tribunal. También puede decir, nos juntamos de nuevo a las 6 de la tarde y tenemos la sentencia a las 6. No podría dar una certeza porque eso es propio de cada tribunal, ¿no?